Para mí creo que los partidos que ya se jugó ya pasó. Creo que por ahí regalamos puntos que no pensamos regalar. Pero bueno, ahora gracias a Dios el equipo ahora ha recuperado su juego, la confianza que por ahí faltaba. Y nada, creo que estamos por un camino. Faltan 4 fechas y muchas cosas pueden pasar. Como siempre digo, creo que después que llegó el profe, creo que la mayoría recuperó su confianza. Yo en lo personal, la verdad que me siento cómodo con él. Como te dice la cosa de frente, no te oculta nada. Y nada, y también por los trabajos que estamos realizando por ahí, a muchos jugadores les gusta cómo trabaja. Y nada, escuché en estos días que la gente de Víctima viniera a querer dar la vuelta olímpica, que nosotros hablamos que no vamos a permitir eso. Creo que estamos para darle su fiesta a ellos, como ellos están adelantando ya que van a venir a dar la vuelta olímpica. Y nada, falta 4 fechas que por ahí si ganamos o por ahí si jugamos como lo estamos haciendo, creo que vamos a complicar todavía. Carlos, buen día. En esta etapa de Farías, todos los delanteros han marcado goles, los trabajos que recién mencionabas. ¿Ha recuperado esa contundencia al estar frente al arco Díaz Strongest, Carlos? Yo creo que sí, como decía, en los otros partidos creo que creamos muchas opciones, pero por ahí una vez nos equivocamos o decidíamos mal la jugada. Creo que con este profe agarramos confianza y nada, creo que el equipo en sí agarró confianza.